Σιω ρεθί εσταν λεσμάνε, σιω ρεθί ουβαλναλόν, φαϊγαμός ουν ριούτος, κολεσμάνες δελ μουγόρ. Εμπουερκάρον τελος δις, Αστουριές καβεθαλέρα, Αστουριές λα δελ τραβάλιο, Αστουριές λα δελ τραβάλιο, φαθε ώρα δελ αγιό. Caeces, un camino abondo andao, siempre lleno nuestro el futuro de la razón de los más. Yo recibí estas les manes, yo recibí un balnalón, faigamos un río tos con les manes del mugor. Y por ti daremos un dios, hasta ya da firmanos, de vociar los nuestros nombres, con los nuestros apellidos. Seguro per bien sabemos que la libertad nunca ve, ni en Ayerza, ni en Esmurnies, ni en los mismos ataúdes. Yo recí estales manes, yo recí un balnalón, faigamos un riutos con les manes del mugor. Siempre que marchen los pies, ya topen les manes manes, y el tiempo de nosotros, y el tiempo de nosotros, tiempo de afirmación. Estaremos juntos de acecho, la mañana de la fuerza, que en Asturias y en la hora de la yucha y el yabor. Que en Asturias y en la hora de la yucha y el yabor. Muy buenos días. Muy buenos días, perdón que estaba con el micro apagado. No son ni las 9 de la mañana, interrumpimos aquí la programación enlatada de Radio Guca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y en www.radioguca.org para cualquier lugar del planeta. Como decía, interrumpimos la programación enlatada para iniciar a estas horas tan intempestivas o no, según se mire, una nueva edición de Anábasis, programa de historia que emite los lunes a las 6 de la tarde en esta casa y que se graba más que nunca cuando se puede. Se graba en la Cuca, pero también se emite en otras radios compañeras que bueno, que tienen a bien reemitirnos. Son los casos de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera en Denia y Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago de Chile. Un saludo si nos escuchas a través de estos medios y un saludo también si te descargas el podcast en anabasis.radiocuca.org. Los tienes todos a tu disposición. Aquí aún un poco legañosos, aunque por suerte no nos va a tocar hablar mucho. El programa de hoy va a ser continuación del último que grabamos, hará un par de semanas, dos, tres semanas, sobre el movimiento obrero en Asturias durante el franquismo. Va a ser la continuación de la entrevista al compañero Rubén Vega, historiador de la Universidad de Oviedo, experto en temas de sindicalismo, movimiento obrero, movimientos sociales, etcétera, particularmente en la historia de Asturias en el siglo XX. La semana anterior no, hace, bueno, la entrega anterior, mejor dicho, habíamos hablado de cuestiones como el papel del movimiento obrero en la historia de Asturias, la situación de la región con la victoria del régimen franquista en la guerra, la situación represiva, los primeros conflictos, los grandes ciclos de lucha en la minería y demás. Para el caso de hoy, retomando donde lo habíamos dejado, vamos a hablar de la pérdida de peso de Asturias en el conjunto del Estado español en la protesta en el periodo tardofranquista, cuál fue la presencia de las mujeres tanto en el trabajo como en la movilización, cómo evolucionarán en este periodo tardofranquista aquellas cuestiones de desarrollo de las comisiones obreras, de elecciones sindicales, de participación en el sindicato vertical, cómo afecta la creación de la empresa pública, de la mega empresa pública Unosa, a la conflictividad en el sector minero, el paso de Gijón a foco prioritario de las protestas, el ciclo, el gran periodo de movilizaciones que se abre tras la muerte de Franco, y bueno, cuestiones de autonomía, sindicalismo, asamblearismo, etcétera, y un poco también el papel de las organizaciones políticas y sindicales, terminando con alguna reflexión sobre la actualidad del movimiento obrero. Iba a decirlo la vez anterior, pero se me pasó. Evidentemente, estos programas enlazan directamente con uno que realizamos no hace demasiado tiempo con Ramón García, con Ramón García Piñeiro, sobre la guerrilla antifranquista. Puede considerarse perfectamente complementarios, así claro está, con otros que realizamos sobre Crash, etcétera, y bueno, otros que realizaremos en el futuro. Como decía, grabando un poco cuando se puede, la verdad que no estamos viniendo todas las veces que desearíamos al estudio, a ver si hay manera de venir la semana que viene. Probablemente hablemos de la Revolución de los Claveles, de la cual se acaba de cumplir un nuevo aniversario, de la Revolución Portuguesa de 1974-75, pero bueno, a ver cómo nos organizamos y a ver si hay manera de comparecer aquí la semana siguiente, si no tendrá que ser a la próxima. Recordarte, antes de dar paso a Rubén, las formas de contacto con Anabasis: el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, el teléfono del estudio, solo si nos escuchas en directo, el 985298137. Hoy estamos, que no lo había dicho, a jueves 28 de abril de 2016. Y nada, volver a recordarte la página web anabasis.radiocuca.org, donde puedes acceder a todas las grabaciones anteriores. Creo que nada más, voy a dar paso a la entrevista y ya cuando acabe despedimos. Encima son los que rompen con eso y los que traen la violencia, el desorden, la degeneración moral, la falta de sentimientos religiosos o de sentido del orden. Sí, como decías antes, tras el ciclo de las grandes luchas en la minería, que dura hasta el 64 y pese al mito que está muy fuerte, Asturias pierde bastante peso en el panorama de la movilización en el conjunto estatal ya en toda la época franquista. Sí, ahí, digamos, el peso vuelve a recaer sobre el movimiento obrero vasco y catalán, que nunca lo había perdido en realidad, aunque sí, en ese principio de los 60 Asturias se rompe con más fuerza. Y además hay otro tercer pilar decisivo, que es Madrid. Madrid se incorpora tarde porque la clase obrera madrileña, la clase obrera del periodo republicano, era una clase de poco obrero industrial, de mucho obrero de la construcción recién llegado y de mucho pequeño taller y componente artesanal, una clase de tradición todavía en buena medida gremial. Pero a partir de los 50 Madrid está siendo el destino de una inmigración masiva de trabajadores que o bien van a parar a la construcción, que ya es el primer destino natural de todos los trabajadores de esa mano de obra no cualificada que llega y se construye una chabola de cualquier manera y vive en la absoluta precariedad, pero si la construcción generalmente, salvo que desarrolles un oficio, que acabes siendo encofrador, ferrallista o tal, y seas un obrero especializado, en cuyo caso puedes ganar bastante dinero, porque hay mucho trabajo, si no, para los peones de la construcción lo que queda allí es encontrar trabajo en una fábrica. Y hay cada vez más fábricas. Es decir, Madrid va configurando un cinturón industrial muy, muy potente, muy próspero, tanto en el sur como en el corredor de Henares, ¿no? La zona de Getafe, Villaverde, toda esta zona del sur, y luego San Fernando de Henares, toda esta zona, con una clase obrera muy, muy numerosa, que tarda en arrancar en el movimiento obrero porque, claro, son recién llegados, es decir, no tienen nada, hasta que van compactando y cohesionando. Pero cuando lo hacen, se vuelve, es decir, uno de los bastiones del movimiento obrero, con una conflictividad muy alta, y luego con el plus que te da el hacer eso en el corazón del poder, digamos, en la capital, ¿no? El que las movilizaciones y las huelgas del 67, por ejemplo, que dan lugar a la ilegalización de Comisiones Obreras, al encarcelamiento de algunos de los líderes de la Comisión de Madrid, de la Interramas en ese momento ya, bueno, tienen un plus añadido, que son columnas de obreros convergiendo, confluyendo. Marcelino Camacho lo contaba de forma, digamos, legendaria, ¿no? Una estrella de cinco puntas, porque viene de cinco extremos diferentes, confluyendo en el centro de Madrid, claro, y el corazón de Madrid. Y se vuelven visibles en el centro del poder. Eso, digamos, al movimiento obrero madrileño da ahí un plus. Pero en todo caso, no oye un efecto óptico, oye que efectivamente hay un movimiento obrero muy potente. Y eso, es decir, el final de los 60 y toda la década de los 70, incluida la transición y el estreno de la democracia, Madrid, Barcelona y País Vasco son los elementos fundamentales de referencia. Asturias nunca deja de estar presente. La Comisión Provincial de Mineros y la huelga del 67 y un momento importante, y las huelgas de del invierno del 76 también lo son, la de Unosa, la de los astilleros, la huelgona de Ensidesa, pero en un contexto en el que las huelgas se están dando prácticamente en todas partes, porque ahí está habiendo huelgas en lugares donde no había habido ni una en todo el franquismo. Hay huelgas en Albacete, hay huelgas en sitios que no habían visto cosa igual, ¿no? Un momento de conflictividad y de estructura de oportunidades. Ahora, digamos, ese protagonismo en el que claramente la referencia asturiana sobresale sobre cualquier otra, no vuelve a existir ya. Sí, también en relación con el mito y la imagen. Quizá, ya en un contexto posterior a la dictadura, en las movilizaciones contra la reconversión, en algunos momentos, igual el 91-92, con la huelga general en Asturias, no se está dando solo aquí, está pasando en el País Vasco, está viendo en otros, en Galicia, pero quizá hay un momento de protagonismo asturiano, pero bueno, bastante más fugaz. Sí, eso, en relación también al mito y a la imagen que se tiene asociada, ¿cuál fue la presencia de mujeres en la industria y qué reivindicaciones alzaron? Y en un plano más general, ¿qué peso tuvieron las mujeres en las luchas del periodo? Pues la presencia de las mujeres como trabajadoras asalariadas en el sistema productivo, pequeña... Menos de lo que se piensa, ¿no? O igual no tan pequeña en términos cuantitativos, pero sí pequeña en cuanto a su presencia en el movimiento obrero organizado que hace huelgas. Porque, en general, las empresas de mujeres también son menos conflictivas. Es decir, que los sectores que nuclean la movilización obrera son sectores absolutamente masculinos, excluyentemente masculinos. Es decir, son el metal y la minería. Y ahí apenas hay mujeres, y las mujeres además están en posiciones periféricas, están en las oficinas, en lugares que no paren cuando hay huelga, o están en la limpieza, en las cocinas, en sitios periféricos. Desde ese punto de vista hay poca presencia masculina, presencia femenina. En las instancias de coordinación nunca encuentras mujeres. O sea, nunca hay en la coordinadora de Comisiones Obreras de Gijón, en la Comisión Provincial de Mineros, ni te digo, pero nunca las encuentres. Es muy raro encontrarles incluso en el ámbito de la empresa. Carmen Garrido sería una excepción en Ensidesa, en Avilés, una mujer que viene de la OAC, pero que se convierte en compañera de viaje de los comunistas y que es una pieza muy importante en las Comisiones Obreras de Ensidesa, en el franquismo y en democracia, pero es una rara avis. En cambio, las mujeres en la movilización, en la solidaridad y en la resistencia son absolutamente decisivas. Y son decisivas desde el primer día, no desde que hay conflictos obreros, sino desde que cae el frente y se enfrasquen en la solidaridad con los presos, que es una tarea eminentemente femenina, y además se involucran en la reorganización. Es decir, el primer comité provincial del PC se constituye en Gijón en el mismo año 39 y son mujeres. Hay un ciego y dos mujeres en un embrión de comité que crea una red de evasiones por la frontera navarra y que son gente que se encuentra en las puertas de las cárceles, que es donde coinciden y se empiezan a relacionar y van trabando relaciones. Y a partir de ahí, no en los órganos de dirección, nunca, pero en el aparato de propaganda, en la recogida de solidaridad, en la búsqueda de firmas, en las entrevistas y en los piquetes cuando hay conflictos. El año 62 es muy emblemático en eso, porque hay piquetes de mujeres en toda la cuenca del Nalón y son exclusivamente de mujeres, no hay paisanos. Los paisanos no se atreven a formar un piquete porque saben a la que va a venir. Hay un papel ahí interesante de las mujeres en los piquetes, que hay un papel de, digamos, aprovechamiento de los clichés o el rol de género para transgredir el rol, en realidad. Entonces, como somos mujeres, a nosotros no nos van a dar la somanta de palos que os dan a los paisanos. Y nos atrevemos a más que ellos. Y, por lo tanto, hacemos uso de nuestra condición de mujeres justamente para estar donde se supone que no deberíamos estar, porque deberíamos estar en casa, pero estamos aquí en un piquete parando un pozo, ¿no? Y enfrentando a los propios hombres, a los potenciales esquiroles, a su cobardía de ser menos que las mujeres, tener menos cojones que ellas, ¿no? Es una vergüenza absoluta. Entonces, yo un asunto que me parece interesante por eso, porque justamente están haciendo uso de su condición de mujeres y digamos, sobreactuando como mujeres, transgreden el rol de mujeres. Y en ese sentido, bueno, pues hay personajes que son, digamos, de referencia obligada, que lo siguen siendo todavía, como Anita Sirgo, pero Celestina Marrón o tantos otros, que tienen un papel esencial en esa resistencia, que son piezas claves en la solidaridad, en la reivindicación, desde una posición que siempre y es subordinada a los hombres, es decir, en el último extremo, militan en organizaciones dirigidas por hombres, se convierten en ayuda de los hombres que están presos o de los hombres que están en huelga, y ellas a su vez no tienen reivindicaciones propias, todo lo piden para otros. Bueno, lo que pides, digamos, en términos de aumento de salario o de derechos, pues de alguna manera ellas se benefician, pero indirectamente. ¿Cómo evolucionan? Lo cual, por otra parte, vuelve a corresponder con el rol tradicional de las mujeres, de la mujer que lleva el sostén de la familia, de los hijos, del marido, de no sé qué, y entonces, bueno, pues también en la reivindicación, es decir, mientras que los paisanos pueden estar pidiendo un aumento de sueldo para ellos, las mujeres piden para otros. Sí, reafirma eso, ¿no? Un poco, refuerza. ¿Cómo evoluciona en el tardofranquismo aquellas cuestiones del desarrollo de las comisiones obreras, la participación en las elecciones sindicales, el entrismo en el vertical? Bueno, el caso asturiano tiene su propio ritmo a este respecto. Es decir, hay una experiencia entrista en el 57 que resulta un éxito en los términos de la época y en las condiciones de la época, y que se desbarata con la huelga del 58, porque prácticamente todos los enlaces que habían entrado y que son militantes comunistas pues son identificados, desposeídos y muchos de ellos despedidos o desterrados. No vuelve a haber un entrismo generalizado hasta el 66. En el 60 no hay nada, porque la organización está muy desmantelada y hay pocas posibilidades. En el 63 hay una situación contradictoria. En algunos sitios se boicotea las elecciones y en otros sitios hay candidaturas. Está en el contexto de la gestación de la huelga del año 63 y del uso del boicot como una arma de presión frente a un ministerio, el ministro en aquel momento, el delegado nacional de sindicatos y ministro a su vez, que es José Solís. Y él está interesado en la participación, por lo tanto se usa eso como moneda de cambio. Y luego en la práctica, pues donde ven oportunidades se presentan y donde no boicotean. Estoy hablando de los comunistas y de las comisiones obreras. Los cristianos se presentan en todos los sitios porque no hay una táctica de boicot. Pero eso lo deja, digamos, a medio camino. El 66 en Asturias como en todas partes. Es decir, el 66 y el momento en el que eclosionan las comisiones obreras en toda España y tienen éxitos notables en la representación en el vertical, no solo allí donde ya los habían tenido antes, en Madrid, por ejemplo, los habían tenido en el 63, en Barcelona hasta cierto punto, sino que en Andalucía, en Valencia, en el País Vasco, en Galicia, en sitios incluso donde no habían tenido antes resultados, los tienen en el 66. en Asturias, fruto del 66, y por una parte la Comisión Provincial de Mineros, es decir, la configuración en un contexto, los contextos de elecciones sindicales son contextos de relajación de la represión, porque hay un interés por parte del régimen en legitimar el vertical, facilitando la formación de candidaturas y la participación de la gente, y por lo tanto eso da pie al uso de los propios locales del vertical para asambleas o para reuniones de los que salen tablas reivindicativas, de los que salen líderes, que son los que hablen y los que se marquen ahí. Ahí se foguea Gerardo Iglesias, entre muchos otros. Y eso da lugar a la Comisión Provincial de Mineros, que, digamos, y un desafío mayor, porque aunque ya decíamos antes que Asturias ya no vuelva a jugar ese papel protagonista, pero la Comisión Provincial de Mineros, que surge de una actividad que en parte es pública y legal y en parte es clandestina, se autoproclama la genuina representante de los mineros asturianos y dice que el vertical no los representa y que ellos sí representan a la clase obrera, que sí representan a los trabajadores mineros, y hablan en nombre de los mineros y convocan una huelga en nombre de los mineros. Es decir, un desafío de primera magnitud. Y la convocan además con nombre y apellidos, lo cual hace muy fácil la labor luego de detención, y van a la cárcel gran parte de ellos, no toda la comisión, pero sí gran parte de la comisión. Y la coordinadora de Gijón es fruto también de esas elecciones. Es decir, las elecciones de 66 dan otra vez visibilidad en una casa sindical nueva, recién construida, que da locales de reunión amplios. De hecho, se establece un hábito, no estamos hablando solo de las comisiones obreras organizadas, estamos hablando también de cristianos, incluso de algún libertario y de gente independiente que participa en eso, pero acaba habiendo un hábito de reuniones semanales que se convierten en asambleas de facto, hasta el momento en el que los verticalistas, ya un poco desbordados por eso, acaben tabicando el bar para que no haya espacio para las asambleas. Es decir, que el salto a una estructura estable de coordinación de las comisiones obreras viene directamente del entrismo del 66, aunque los resultados inmediatos de ese entrismo vuelven a ser desbaratados por desposesiones de cargos y por despidos y por encarcelamientos incluso, pero la coordinación ya no desaparece. Es decir, tanto en la minería, la Comisión Provincial de Mineros se convierte, digamos, se transustancia en comisión provincial, no solo de mineros, sin que haya habido, digamos, una decisión ni nada consciente. Simplemente la comisión ya desmantelada y cuando se la recompone ya hay un metalúrgico. Y a partir de ahí pues pasa a ser una comisión con muchos altibajos, es decir, con momentos de mucha debilidad, pero que tiene continuidad hasta la coordinadora que llega a la transición. Y en Gijón tampoco deja de haber ya una coordinadora local a partir de ahí. Decíamos que en el 67 se creaba UNOSA, la gran empresa pública. ¿Afectó la creación de UNOSA ese declive de que no volviera a haber conflictos del tamaño del 62-63? O sea, ¿hay una relación? Yo no lo creo. A ver, UNOSA tendría efectos que pueden ser ambivalentes a ese respecto. Por una parte, digamos, UNOSA tendría la capacidad de que cuando despide a un líder obrero prácticamente lo deja fuera de la minería, porque UNOSA concentra casi toda la minería asturiana. Estos despedidos acaban encontrando refugio en empresas muy concretas, no sé, SCAR, Mieres o alguna empresa por el estilo que recoge a estos despedidos, pero que están en una empresa muy periférica, muy marginal, difícilmente desde ahí pueden liderar movimientos amplios en la minería. Y en ese sentido, digamos, los despidos de UNOSA tienen esa capacidad de excluir, bueno, pues a despedidos que cuando llega la amnistía laboral después de la victoria de la huelga del 76 hay ciento y pocos readmitidos. No todos son despedidos de UNOSA, hay despedidos de las empresas que dieron lugar a UNOSA, que vuelven mucho después, pero una buena parte de ellos son despedidos de UNOSA. Ahora, por una parte, incluso si hubieran seguido existiendo las empresas privadas, de facto un despido hubiera significado lo mismo. ¿Por qué? Porque no se está contratando, porque se está contratando poco. Entonces, no resulta muy razonable que Fábrica de Mieres fuera a contratar a despedidos de la Duro Felguera cuando en realidad todo el sector está, digamos, contrayéndose y tiene poca necesidad de mano de obra. Hay una época en la que las necesidades de mano de obra, o hay empresas periféricas marginales que tienen poca oportunidad de reclutar mano de obra, que pueden. Tú vas a trabajar a las minas de Quirós o de Teverga, eres un minero con buena cualificación, un buen picador, y encuentras trabajo, aunque hayas sido despedido, porque no tienen buenos picadores, no tienen suficiente. Pero en las cuencas centrales seguramente, y además esto ya había funcionado con las listas negras con anterioridad, es decir, se hubiera podido seguir funcionando con listas negras. Quiero decir que en ese sentido UNOSA tiene esa capacidad y cuando te despide te deja fuera de la minería o de la minería que cuenta a la hora del movimiento obrero, pero seguramente eso hubiera funcionado igualmente. Y en contrapartida, digamos, UNOSA ofrecía la posibilidad de que los conflictos se generalizasen como conflictos en torno al convenio, que y el mismo para todos, ¿no? O en torno a los problemas de la empresa o a la solidaridad dentro de una propia empresa. Es decir, si eso no pasa, yo no creo que sea la creación de UNOSA, sino una debilidad que tiene que ver, bueno, con una represión que no llega la de la empresa, sino la represión general, y con un momento de cierta pérdida de fuelle del movimiento obrero en la minería y de cierta desorganización, también con probablemente con problemas del propio PC que hace que se resientan las comisiones obreras, un PC que en los años 70 pasa a estar dirigido por gente que conecta mal con los cuenques, así como los clandestinos, Horacio sobre todos ellos, tenía una, es decir, nunca fue minero. Horacio, el poco tiempo que tuvo un trabajo remunerado, fue maestro, pero aunque fuese del orfanato minero, pero Horacio tenía una autoridad incuestionable y además tenía, digamos, tomado el pulso a lo que era el tejido humano de los cuenques mineres. Tini Areces, Herrero Merediz, Pintorre, es decir, la gente que dirige el partido a partir del 70, cuando cae Horacio, 71 que cae Ángel León, difícilmente tienen esa capacidad. Esa capacidad la tendrá Gerardo Iglesias cuando sale de la cárcel, pero claro, Gerardo es minero, ¿no? Tini Areces no. Entonces, aunque él nunca haya sido consciente de eso y siempre haya intentado negarlo, pues en realidad sí entienden mal a la gente de los cuenques, tienen una idiosincrasia muy particular y que tiene un movimiento obrero que funciona con códigos muy particulares. Ellos tienen una visión muy, digamos, organizativista, ¿no? De crear estructuras. Y cuando Gerardo sale, dice, no, lo que hay es que ir y hablar con fulano y con mengano, hay que ir a los sitios y hablar con estas personas, que son las personas clave, porque este te para el pozo, él solo. No, y no tienes que tener un comité, tienes que tener a la persona que realmente tenga esa autoridad. Y eso no llega así en todas partes, pero en los cuenques llega muy así. Sí, UNOSA, por otra parte, va mejorando progresivamente las cuestiones de seguridad, ¿no? Es decir, va reduciendo la siniestralidad, porque UNOSA sí invierte. Sí, igual lo pensaba yo por ahí. Una mayor estabilidad del trabajo. Sí, sí invierte, y mientras que el capital privado llevaba años que ni invertía ni pensaba invertir, ¿no? Y por lo tanto se iba deteriorando, sí, eso. Años muy negros, y luego, ¿no? Y luego hay una conflictividad que ya externa, pero que tiene que ver con lo laboral, que ya la de los silicóticos. Se crea el Instituto de Silicosis en el Naranco, el hospital del Naranco, y bueno, es decir, uno se va reduciendo también la tasa de silicosis cuando se empieza a inyectar los escapes, cuando empieza a haber algunas medidas que ayuden a eso. Cosa que, por otra parte, los trabajadores no aprecian en absoluto. Es decir, los trabajadores van a seguir viendo a UNOSA como la patronal, distinguiendo muy poco si es pública o privada, y es simplemente el patrón y, por lo tanto, y el enemigo, y punto. Es decir, los esquemas son a esos efectos muy, muy rígidos, están muy claramente codificados, y hay, como además UNOSA, por muy pública que sea, y es la empresa del régimen, incluso tiene un presidente que se apellida Martínez Bordiu, igual que el yernísimo del caudillo, pues entonces UNOSA y el enemigo y punto. Sí, una cuestión que dedicaste también mucho tiempo a trabajar, la consolidación de Gijón como foco importante o primordial de las luchas. Y es lo que tiene que hacer historia local, que tienes que encontrar las medallas que se puede colgar tu sujeto de estudio, ¿no? Luego, al final, pues tienes que rendirte la evidencia de que, habiendo mineros, los mineros siempre van a tener el protagonismo y las cuencas acaban siendo el referente. Pero sí, Gijón tiene ahí un papel, digamos, que se complementa y se alterna con las cuencas. Tiene una textura industrial diferente porque hay puerto, porque tiene una diversidad industrial mayor, porque la minería es tardía y pequeña y además desconectada incluso físicamente de la ciudad, pero tiene una estructura industrial que es complementaria de los cuenques, que está físicamente conectada desde la carretera carbonera y el ferrocarril de Langreo, y que está estructuralmente conectada porque las industrias que se consoliden en Gijón necesitan el carbón de una manera o de otra. Necesitan el carbón como materia prima o como fuente de energía. Es decir, que si tú tienes una fábrica de vidrio, pues hay que quemar mucho carbón para calentar esos hornos. Y por lo tanto, al final también están relacionadas con el puerto y con el carbón. En el fondo, Gijón plasma toda Asturias, pero Gijón en particular la idea de Jovellanos, ¿no? Es decir, cuando Jovellanos crea la escuela de náutica y mineralogía, está pensando que el futuro viene por el puerto y por la mina, y exactamente eso es lo que pasa durante mucho tiempo. Es decir, que Jovellanos a esos efectos puede ser considerado como un visionario, ¿no? Es decir, que el futuro está ahí. Y en las comunicaciones, en la carretera de Castilla. Es decir, que nosotros vivimos todavía lo de la variante de Pajares. Bueno, ahí está todavía sin frenar, pero vamos, la reivindicación de la variante de Pajares, que era la versión de finales del siglo XX de la carretera de Castilla de principios del XIX, ¿no? Entonces, Gijón tiene ese carácter complementario y muy directamente conectado, muy estrechamente conectado, sobre todo con la cuenca del Nalón, y de una relación muy fluida. Y bueno, pues en los momentos de debilidad de las cuencas, Gijón, digamos, toma un poco el relevo. Cuando empieza el declive de las cuencas, se fortalece una corriente, que es una corriente de trasvase de población de las cuencas a Gijón. Y eso ye. Tanto los mineros que se van jubilando, o en tiempos más recientes que se prejubilen y que se trasladen a Gijón, como los jóvenes que tienen dificultad para encontrar trabajo en las cuencas y se van a Gijón, o directamente los trabajadores trasladados, es decir, las fábricas que cierren en Mieres y en La Felguera, que cierren o que reducen plantilla y que trasladen una parte de su población. Llega a haber, o sea, sobre todo un barrio en Gijón, el Nuevo Gijón, que más que Nuevo Gijón debería ser Nuevo Mieres, porque en realidad son de la cuenca casi todos, ¿no? Porque son gente trasladada a unas viviendas que se fueron construidas para alojar a miles de personas. Y luego hay bloques en la calzada, los bloques de la algodonera y otros que también son de gente trasladada. No son, estos son siderúrgicos, pero al mismo tiempo está viniendo gente de la minería. Tú ves lo que lleva la comisión de pensionistas en Gijón, en el final, cuando el encierro de la iglesia de San José, por ejemplo, y los pensionistas de Gijón son mineros venidos de la cuenca. Es decir, y es Jesús Carrión, que lleva de Blimea, gente de este estilo, venida de la cuenca, que está teniendo un papel importante en el movimiento vecinal, en el movimiento de pensionistas, en las sociedades culturales, no sé, Joaquín Espina en la Cultural de Pumarín, ¿no? Y después, muchos años después, en el Ateneo Obrero, ¿no? Es decir, que hay una aportación ahí, y luego hay jóvenes que están llegando, que vienen a los astilleros, a la siderurgia, a los sitios que está ofreciendo empleo, y que aporten un componente de esa cultura obrera y de esa cultura de la reivindicación, que hacen que jueguen un papel importante en el movimiento obrero, y lo jueguen también en el movimiento vecinal, y ya después en otros ámbitos asociativos, ¿no? Entonces, sí, al final Gijón en algún sentido acaba siendo, yo como esto de si Buenos Aires era la quinta provincia gallega o tal, pues Gijón yo como una extensión de las cuencas en algún sentido, o está permeada por un componente de gente de la cuenca que trae también ese componente organizativo, reivindicativo, de tradición obrera. Lo trae a un sitio, digamos, que es terreno fértil. Sí. Porque eso mismo llevado a Avilés, pues seguramente hubiera dado muchos desencuentros. Y en cambio en Gijón lo que produce una conexión fácil. Muerto Franco y un poco como en toda España, en el primer trimestre del 76, perdón, asistimos al desarrollo de conflictos masivos que son, bueno, tienen un carácter asambleario, son muy participativos. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, lo que hay a la muerte del dictador es una eclosión de conflictividad y de movilización social, no solo de conflictos laborales, sino también de movilización en la calle, movilizaciones muy grandes por la amnistía, movimientos sociales que apenas habían tenido presencia. Esto, en términos de análisis, digamos, de sociología histórica, pues sería un cambio de estructura de oportunidades. Es decir, mucha gente percibe que el dictador era una especie de tapón que impedía el cambio y que una vez quitado el tapón, el agua puede fluir, ¿no? Y por lo tanto que hay oportunidad. Eso crea una situación muy especial porque los sectores más combativos o más de vanguardia, digamos, que venían protagonizando los conflictos, de repente se ven arropados o acompañados por muchos otros que nunca habían participado en los conflictos. Hay una situación, digamos, de menos miedo y sobre todo de más expectativas de cambio, es decir, una percepción de que hay cosas que se vuelven posibles. Eso da un signo diferente a los conflictos en el sentido de que las plataformas reivindicativas se vuelven más ambiciosas y las movilizaciones más participativas y más numerosas. Asturias participa en esa oleada de conflictividad que, por otra parte, incorpora muchos espacios o muchos territorios donde apenas había habido conflictividad antes, pero probablemente tarda más en romper las cauteras de la clandestinidad. Hay un resabio de lo que había sido la represión más fuerte, más intenso que en otros sitios, que hace que haya una cautela quizá un poco mayor. En cualquier caso, lo que pasa en el invierno del 76 es que se generalizan conflictos, algunos de ellos muy grandes y muy prolongados. El conflicto por antonomasia, como es de rigor, es el de los mineros. Para toda UNOSA, pero después, junto con la minería pública, acaba parando también toda la privada, y ese conflicto dura desde finales de enero, todo el mes de febrero, todo el mes de marzo y gran parte del mes de abril. Hay 3 meses de huelga. Estamos hablando de una huelga indefinida, estamos hablando de una huelga que se está apoyando en asambleas de participación masiva, a pesar de la represión, a pesar de que hay momentos en los que las cuencas están tomadas policialmente, incluso está cortada la comunicación, no se puede entrar ni salir, que impiden las asambleas, sigue habiendo asambleas. Hay fotos magníficas de esa época de regueros de gente subiendo monte arriba a una escombrera a hacer una asamblea, y estamos viendo una riada de gente que te da la medida de asambleas que son masivas, incluso hechas en el monte. Es decir, que realmente los mecanismos de contención de la dictadura se están cuarteando, porque la cantidad de gente que se moviliza y, digamos, el entusiasmo, la pérdida de miedo, es tal que está dejando de funcionar la represión. Ese es el contexto en el que Asturias no tiene muertos en ese contexto, pero otras zonas de España sí. Digamos, los mecanismos de contención están fallando y a veces, pues, los cuerpos represivos de la dictadura, por otra parte, no están preparados para, digamos, controlar movilizaciones en la calle. No contemplan más que la violencia. No son ni técnicamente gente cualificada para hacer otra cosa que tirar de armas de fuego y disparar. Y el resultado de eso, pues, es ese reguero de muertos a manos de la policía en la transición, de los cuales el episodio de más trascendencia será lo de Vitoria, ¿no? Los 5 muertos de la huelga de Vitoria del 3 de marzo del 76. Junto con la huelga de la minería, que significa la ruptura total del esquema o de la situación previa, porque esa huelga de la minería se salda con victoria de los mineros, y la victoria significa la readmisión de todos los despedidos por motivos sindicales y políticos, no solo desde la creación de UNOSA en el año 67, sino también de las empresas que se habían integrado previamente en UNOSA. Ahí vuelve gente que había sido despedida en la huelga del 62, por ejemplo, y estamos hablando de 100 y pico mineros despedidos, que son a su vez cuadros con experiencia y que son líderes. El propio Gerardo Iglesias está entre ellos. Significa la desaparición de facto del sindicato vertical en la minería. Es decir, a partir de esa huelga se reconoce como interlocutor a una comisión que es elegida en las asambleas y que representa al movimiento obrero antifranquista, hegemonizada por los comunistas en ese momento, y el sindicato vertical deja de jugar ningún papel en el caso de la minería pública. Y estamos hablando de una situación en la que la dirección de la empresa, que es una empresa pública, empieza a negociar con los sindicatos de clase ya sin interferencia ninguna. Junto a esa huelga de la minería, decía, hay otra muy importante y que se salda con derrota, pero que sin embargo es el germen de muchos otros conflictos en los astilleros, ¿no? Los astilleros, en Duro Felguera. Es decir, no solo en el astillero de Gijón, sino también en los talleres de Langreo y de Gijón, es decir, todo el grupo Duro Felguera, que es una de las, bueno, la empresa privada del metal más grande de Asturias y también la más antigua de las importantes, va a la huelga. También es revelador del contexto de la época, reclamando la readmisión de los despedidos, hasta el punto de que, aunque digamos el arranque de la huelga es la negociación del convenio, lo que ellos anteponen a cualquier negociación es la readmisión de los despedidos. Si no vuelven los despedidos, no tenemos nada que negociar, mantenemos la huelga. Y también dura 3 meses. Y también está absolutamente basado en las asambleas. En asambleas que cuando no los pueden hacer en la fábrica y no los pueden hacer en la sindical, se acaban haciendo, hay una especie de itinerario por parroquias de Gijón y hay curas obreros o curas sensibles a este tema que en la calzada, en Roces, aquí y allá, están ofreciendo los locales de la iglesia para asambleas de obreros. Se pierde esa huelga, aunque el objetivo se acabará consiguiendo, pero bueno, revela tanto por la contundencia con la que se moviliza, como por la forma en la que se organiza, como incluso por la forma en la que son capaces de trasladar hacia afuera el conflicto los mecanismos de recogida de solidaridad y de propaganda que emplean. Bueno, digamos que ahí está ya perfilado el modo de acción sindical que va a ser propio, sobre todo del dique de Duro Felguera, y que andando el tiempo pues va a dar lugar a muchos otros conflictos. Hay otro episodio, otra huelga, digamos, mucho más corta y probablemente más modesta en digamos, las formas o la madurez sindical, pero que es también muy reveladora del cambio de escenario, que es la de la huelgona de Ensidesa, la primera huelga de Ensidesa en Avilés. Es decir, la empresa modelo del régimen, la empresa pública, con un modelo de paternalismo que había tenido un éxito notable en el control de los trabajadores y en la propia adhesión de los trabajadores, de repente en enero del 76 va a la huelga en bloque, y además ocurre una segunda cosa que no había ocurrido nunca, que es esa empresa que vive de espaldas a la ciudad, de repente no solo entra en conflicto, sino que el conflicto se traslada a las calles de la ciudad. Se producen además cargas policiales bastante duras. Avilés es una ciudad especialmente difícil para el antifranquismo y la policía es especialmente virulenta en Avilés, pero en cualquier caso representa también el cambio de ciclo, el cambio de era en el caso de la siderurgia, que nunca va a ser tan conflictiva como la minería, pero que estamos hablando también de muchos miles de trabajadores y de, bueno, de una empresa que con más o menos conflictividad va a estar sindicalizada y va a ser uno de los bastiones y de los viveros del movimiento obrero en lo sucesivo y hasta el día de hoy todavía. En el contexto de la transición, así con más perspectiva, perdón, ¿ves tú alguna relación entre la consolidación de los sindicatos y el reflujo de las luchas en el caso asturiano? De estas formas asamblearias, de esta participación, precisamente por ser sindicatos tan fuertes aquí. Bueno, es complicado esto. Y es complicado porque yo creo que los fenómenos asamblearios, que son muy vigorosos en la transición, son de dos tipos muy diferentes. Hay un fenómeno asambleario que sería revelador de madurez sindical y de fortaleza de la presencia de militantes, cuyo mayor exponente sería el astillero del dique de Duro Felguera de Gijón, pero que en general sería extensible al conjunto de Duro Felguera, por ejemplo, que sería también el tipo de huelga que se produce en la minería en enero del 76, es decir, es una salida a la superficie, actuando abiertamente y haciendo descansar la capacidad de movilización y la legitimidad de la representación obrera en la asamblea. Es decir, la comisión de los 16 que negocia la huelga de UNOSA es elegida en asambleas de pozo. La comisión negociadora, que no tiene con quién negociar, pero que lo intenta, o la comisión obrera de Duro Felguera, descansa sobre las asambleas, y esa es su fuente de legitimidad. Ese sería un modelo de asamblearismo. Y luego, si quieres, nos podemos detener en cómo se relaciona eso después con la cristalización de los aparatos sindicales. El otro modelo de sindicalismo, el ejemplo más acabado, sería el de la huelgona de la construcción del año 77. Es decir, un sector donde no hay casi ninguna presencia de militantes sindicales o de militantes clandestinos previa. Hay algunos militantes comunistas, alguna presencia de comisiones obreras, pero bastante débil, en el que el asamblearismo no revelaría la madurez del movimiento obrero, sino la eclosión de un conflicto sin que haya ni liderazgos ni organizaciones capaces de encabezar eso. Y por lo tanto, tienen una pura necesidad de dotarse de un mecanismo de representación, para el que no hay alternativa a la asamblea. Porque las elecciones que se hicieron del sindicato vertical obviamente no sirven y no hay tampoco, digamos, organizaciones legales que puedan actuar. Entonces eso da una dinámica asamblearia que se puede radicalizar mucho. Ese sería el modelo de Vitoria también. Y Vitoria acaba siendo un referente para el consejismo, digamos, en la historia, ¿no? Parte de eso. Es decir, la huelga de Vitoria, cuando se empiezan a reunir algunas comisiones de algunas fábricas en el mes de diciembre y perfilan una plataforma reivindicativa común, están partiendo de un movimiento obrero que casi no existe. Y justamente por eso, la asamblea se convierte en el único mecanismo viable que permite movilizar, que permite cargar de energía, visualizar la unidad y legitimar los delegados o los representantes que haya. Digo que son modelos muy diferentes porque en uno de los casos sí hay liderazgos estables y, digamos, madurez en la asimilación de un modelo de acción sindical y un discurso sobre la autonomía obrera o sobre la necesidad de que la asamblea sea soberana y tal, que está siendo interiorizado por un sector significativo de trabajadores, y en el otro caso probablemente están haciendo la necesidad virtud. Es decir, es un proceso asambleario porque no hay alternativa, porque no hay otra cosa. ¿Qué destino sigue eso luego? Y vuelvo al principio de la pregunta. Pues sigue destinos muy diferentes dependiendo de los casos, sí, porque, o sea, si nos quedamos con los tres ejemplos que tomamos, el destino del asamblearismo en la minería es distinto del destino del asamblearismo en el astillero de Gijón, y eso a su vez es muy distinto de lo que pasa con los trabajadores de la construcción. A ver, por empezar por lo fácil, relativamente, la construcción, que a lo largo de la huelga además se había ido radicalizando más hasta el punto de que en Oviedo la hegemonía corresponde a la CNT, hay una presencia de la CESUD, que es un sindicato también, una escisión izquierdista de Comisiones Obreras, no hay apenas presencia de sindicatos moderados, es decir, la versión más moderada que hay ahí es Comisiones Obreras, porque la UGT, aunque hace aparecer su sigla, realmente no tiene presencia todavía en el sector. Consiguen además una huelga que, digamos, aunque quedan reivindicaciones pendientes y hay gente que hubiera sido partidaria de mantener la huelga, es una victoria arrolladora, y si la miras en perspectiva histórica, es una victoria como jamás los trabajadores de la construcción tuvieron nunca. Consiguen el mejor convenio de su historia, viven de la renta de ese convenio años y años, ¿no? Y realmente es una huelga ganada. Y sin embargo, un año después, cuando llega el momento de renovar el convenio, quienes pretenden mantener el modelo de asambleas y de que la asamblea es la única representación legítima y que los trabajadores tienen que debatir, discutir y decidir en asamblea, fracasan. Y fracasan frente a los dos sindicatos mayoritarios que, puesto que ya hubo elecciones, dicen no, la norma nos atribuye la representatividad exclusiva y los demás no pintan nada. La comisión negociadora es la de los sindicatos que fueron votados en elecciones sindicales por los trabajadores. Y punto. Bueno, ahí hay, digamos, un conflicto de dos legitimidades. Y ese conflicto se salda con la victoria absoluta de los que quieren un modelo que no es asambleario. Quieren el modelo que fija la nueva norma laboral, que después va a quedar consagrado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pero que en la práctica ya se está instaurando. ¿Por qué es posible que hagan eso con la experiencia reciente del año pasado? Pues porque los que sí quieren un modelo asambleario, es decir, particularmente la CNT, convocan asambleas y esas asambleas son muy minoritarias. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que tiene una experiencia fresca de solo un año antes haber abarrotado los locales de la sindical o haber, en el caso de Gijón, haber llenado la Plaza de Toros, ¿no? Sin embargo, no vuelve a llenar ninguna Plaza de Toros y no vuelve a llenar ningún salón de actos. Son unos pocos que no tienen capacidad de arrastrar a sus compañeros. Con lo cual, de alguna manera, esta es una lectura que se aleja bastante de la lectura que la CNT suele hacer de esto, pero revelaría, digamos, que el asamblearismo había sido flor de un día y, en cierto sentido, no había sido fruto de ninguna madurez sindical de esos trabajadores, sino puramente de la necesidad en una coyuntura en la que no había alternativa para la asamblea. Y cuando la hubo, la mayoría de la gente, por las razones que sean, que igual no tenemos tiempo para especular sobre por qué razones, no respaldó un modelo sindical. ¿Qué pasa en los otros dos que habíamos mencionado como modelos donde el sindicalismo sí engarza con una tradición combativa, con una experiencia de muchos conflictos anteriores, con liderazgos bien consolidados y con discursos, digamos, más largamente construidos sobre el asamblearismo y sobre la autonomía obrera o sobre la soberanía de la asamblea y de los trabajadores? Bueno, por una parte hay algo en común, que es que las asambleas no desaparecen en ninguno de los dos casos, ¿eh? Es decir, que en la minería la asamblea va a ser la base de la acción sindical en los conflictos casi hasta la última huelga, donde ya eso ya no ocurrió. Pero en la minería muy rápidamente se cristalizan organizaciones sindicales muy fuertes, muy bien implantadas y que... digamos, asumen el control, el monopolio de la representatividad y una capacidad bastante grande para dirigir los trabajadores. También una capacidad relativa, ojo, porque la minería es un sector donde siempre va a haber una dosis de espontaneidad. La amenaza de desborde siempre... Claro, es decir, que esas direcciones sindicales, más o menos burocráticas, extremadamente burocráticas en el caso del Soma, que se vuelve piramidal, vertical y encima con un liderazgo... Corte mafioso casi. ...personalizado, eso lo descubrimos, se demostró hace poco. Pero de todas maneras, incluso si no hubiera sido así, quiero decir, si José Ángel Fernández Villa hubiera sido una persona honrada desde el punto de vista personal, el modelo sindical era muy claro y eso era poco discutible. Es decir, ahí había un liderazgo personal, individual, indiscutible. Sí, ¿no? Y consigue cosas, ¿no? Y sí, claro, con una eficacia apreciable en cuanto a los objetivos que se marca ese sindicato. Por ejemplo, una influencia política asombrosa, ¿no? De control de la política local y regional, ¿no? E incluso de, digamos, de tener una voz. A ver, es una cosa para nota que durante muchos años en España el curso político en el mes de septiembre se abriese en una fiesta organizada por un sindicato minero y los presidentes o los vicepresidentes de gobierno fuesen a dar un meeting en la apertura del curso en una fiesta de un sindicato minero. Y eso pasaba cuando había un sindicato minero muy poderoso y pasaba cuando había un sindicato minero que tenía 2.000 afiliados. Porque ya no quedaban casi mineros, ¿no? Es decir, que eso es claramente una gestión política muy hábil de la fuerza que daban los mineros. Pero bueno, ese sería el modelo más burocrático. El de comisiones siempre fue menos burocrático y menos personalizado también. Nunca hubo un liderazgo personal, individual, carismático o mafioso o lo que fuera indiscutible. Más bien hubo mucha diversidad interna. En cualquier caso, en distintos momentos, en distintos conflictos, se produjeron o bien huelgas que no habían sido convocadas por los sindicatos, a los que los sindicatos se vieron forzados a engancharse a posteriori, o bien huelgas que los sindicatos pretendían desconvocar y no conseguían, porque los trabajadores seguían en huelga, o incluso en épocas más recientes hubo alguna convocatoria de la corriente que nunca tuvo gran cosa en la minería y que sin embargo conseguía cuajar con un eco significativo si conectaba con una cierta sensibilidad de los mineros. Es decir, que los mineros tienen ese componente de autonomía lo tuvieron durante mucho tiempo. Seguramente ahora ya, bueno, no queda casi nada de casi nada. Pero ahora, eso fue compatible con un modelo sindical de direcciones sindicales muy poderosas, gestionando muchos recursos y controlando bastante bien esa fuerza para sus propósitos, más o menos confesables según los casos. Lo del astillero de Gijón sería un caso distinto en el sentido de que hay una parte de los dirigentes sindicales, especialmente justamente los que no son nuevos, hay una parte de dirigentes sindicales que aparecen, afloran con la transición y con la legalidad, y que básicamente serán los de la UGT y después un sector de Comisiones Obreras. Pero los liderazgos más estables y más respetados se mantienen fieles a aquel discurso de la asamblea es el órgano soberano, la fuerza de los trabajadores está en la unidad y en la asamblea y por lo tanto todo tiene que pasar por la asamblea. Y de alguna manera consiguen consolidar un modelo sindical de ese tipo que sería fruto de la sintonía entre la organización sindical y digamos, la madurez de los trabajadores respecto a ese modelo. No sé, yo creo que acabo de ser muy farragoso y que no, está, es complicado. Está bien, sí, en relación también sí que hubo, a margen de que uno cristalice una corriente autónoma más explícita, como igual en Cataluña, en la propia Vitoria, sí que también había la opción dentro de comisiones de gente que no quería afiliación, de gente que no quería carnés. Sí, eso se da. Comisiones Obreras, digamos, experimentan estos años de la transición una metamorfosis que es traumática. Es decir, ellos vienen de ser otra cosa distinta de un sindicato, vienen de autodefinirse a sí mismos como un movimiento sociopolítico y de entender que en realidad no tienen que ser un sindicato como los sindicatos ya conocidos, sino que tienen que ser un movimiento sindical que sea unitario y plural. Hasta el punto de que en la definición que las Comisiones Obreras hacen de sí mismas y que llegan a teorizar, fundamentalmente Nicolás Sartorius es el que teoriza más esto, entienden que es perfectamente compatible pertenecer a otro sindicato y ser de Comisiones Obreras. Es decir, que la UGT o la USO podrían estar dentro de Comisiones Obreras, porque un movimiento sindical puede incorporar organizaciones, no solo puede incorporar a trabajadores individualmente, puede incorporar también a trabajadores organizados y puede admitir corrientes internas y pluralidad ideológica en su seno, porque todo eso, en último extremo, se sustancia en asambleas y en la participación unitaria de todos los trabajadores. Eso en la concepción originaria de Comisiones Obreras significa, por ejemplo, no establece diferencias entre afiliados y no afiliados, para que todo trabajador, por el mero hecho de ser trabajador, pertenezca al movimiento sindical, sin necesidad de pagar una cuota o de tener un carné o de estar organizado de una o de otra manera. Bueno, eso naufraga en la transición. Hay mucho escrito sobre si naufraga por la traición de los dirigentes o por la inviabilidad del proyecto, pero en cualquier caso naufraga, y lo que da lugar es a un sindicalismo dividido, plural, con distintas organizaciones, en el que Comisiones Obreras se transforma también en un sindicato. Ellos dicen de sí mismos de nuevo tipo, porque ese de nuevo tipo revela aquello a lo que están renunciando, pero no están renunciando de buen grado o no están renunciando con buena conciencia. Ahora, en la práctica van a ser un sindicato. Es decir, que claro que hay una cultura militante o sindical diferente en Comisiones Obreras de la UGT, como la hay en la USO también, pero son un sindicato. No son de nuevo tipo, son un sindicato como los demás. Y además ahí se dejan las plumas del asamblearismo, por ejemplo. Es decir, que rápidamente entran en la dinámica de una ley que los reconoce como sindicato más representativo, que les da una serie de prerrogativas y que les ahorra, además, tener que, digamos, confrontar sus posiciones con grupos minoritarios que están muy a la contra y que a veces son escindidos de Comisiones Obreras y, por tanto, cuña de la misma manera, de la misma madera, lo cual siempre hace que lleves con menos paciencia el debate, ¿no? Porque hay cuestiones personales. Entonces, ahí se produce una transición que no sofoca la pluralidad interna que hay dentro de Comisiones Obreras. Aunque hay sectores que se van, hay sectores que se quedan y que no están conformes con el rumbo seguido, pero que creen que hay que estar, digamos, bajo el paraguas de una gran organización y no... Claro, la gran contradicción de los llamados unitarios del año 76 que se extienden es que se extienden para crear sindicatos también, no se extienden para crear un movimiento que no sea un sindicato, sino para crear, y no crean uno, sino dos sindicatos, pero ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces, claro, digamos, hay una debilidad brutal que explica por qué esos sindicatos no tienen continuidad y acaban desapareciendo rápido, ¿no? Hay otra gente que no se extiende, pero que dentro de Comisiones sigue manteniendo posiciones asamblearias o posiciones que, digamos, se sienten vinculadas a lo que fueron más que a aquello en lo que se están transformando. Y en Asturias, bueno, la representación máxima de eso sería efectivamente los astilleros, y en particular dentro de los astilleros el dique de Gijón. Sí, prontamente expulsada esta gente. Sí, el dique de Gijón, pero digamos, posición similar tienen, por ejemplo, los de Talleres de Moreda, que es una empresa metalúrgica que está en la misma zona y que está en las mismas posiciones, que también acaban siendo expulsados. Acaban, digamos, esta gente dentro de Comisiones plantea un modelo alternativo, más basado en la asamblea, más movilizador, más combativo, en un contexto que es complicado, porque se entrecruzaría, por una parte, la típica pugna por el control del sindicato entre el PC, que es la organización hegemónica aquí y en todas partes, y los grupos a la izquierda del PC que encuentran en Comisiones Obreras el gran movimiento de masas donde pueden desafiar la hegemonía del PC. Esto se da en prácticamente todos los sitios. Y luego, esto se produce en un contexto político que es el de la transición, que está muy condicionado por, digamos, una imbricación muy estrecha en la política general entre los partidos y los sindicatos. La conexión PC-Comisiones y la conexión PSOE-UGT es muy estrecha, y en el propio debate político, digamos, una baza importante de los partidos es justamente tener un gran sindicato de clase detrás y tener esa capacidad de movilización o de desmovilización, según se necesite, ¿no?, y según convenga. Pero las dos cosas las tienes que acreditar. Es decir, para ser un interlocutor indispensable, tienes que acreditar que puedes movilizar mucho y que puedes desmovilizar también. Porque si pierdes el control de lo que movilizas, entonces no vales, ¿no? Y eso, en el contexto de la transición, que es el modelo que es. Que es un modelo de una transición pactada en la que, de alguna manera, la izquierda conquista la legalidad y entra en un consenso constitucional y en la definición de un nuevo modelo, digamos, como interlocutores reconocidos, a cambio de renunciar a según qué conductas o a según qué estrategias, particularmente a todo lo que suene a radicalización, a extremar la reivindicación o, ya no digamos, a veleidades revolucionarias. Y por lo tanto, digamos, el PC respecto a Comisiones Obreras en ese momento, digamos, extrema el celo para depurar determinadas conductas. La expulsión de la sección sindical de Comisiones Obreras en el dique de Duro Felguera se produce en el contexto de una huelga en el año 80, en la que, por ejemplo, en el pliego de cargos que justifica esa disolución de la sección sindical y la expulsión de todos sus afiliados, se explica que agredieron a la policía, que se enfrentaron con la policía, como una de las acusaciones. Claro, muy pocos años después, los militantes expulsados de Comisiones Obreras, que forman parte de la corriente sindical de izquierda, y los militantes de Comisiones Obreras, que se quedaron en Comisiones Obreras, en esa misma empresa, se enfrentan a la policía todos los martes y todos los jueves. Y eso, digamos, ya no es objeto de represión desde el aparato de Comisiones Obreras o del PC. Estamos en otro contexto. Estamos en el contexto de la reconversión industrial, de una democracia consolidada, de que está todo el pescado vendido, de que los pactos de la transición están todos ya fraguados y el sistema está consolidado. A la altura del año 79-80, por una parte, digamos, en los argumentos políticos está siempre la amenaza golpista, el llamado ruido de sables, y por otra parte se está pactando todavía buena parte de las reglas del juego. Y por lo tanto el tema de la conflictividad obrera y de los modelos sindicales es más sensible. Bueno, y por acabar un poco como empezamos el otro día, ¿cómo se transforma la relación esta del movimiento obrero y la historia de Asturias, pese al mito, igual, qué queda al final del movimiento obrero? Después de dos siglos de lucha, ¿no? ¿Qué queda ahora? En tu opinión, vamos, sería discutible. Es complicado, sí. A ver, queda, supongo, con un regusto de derrota muy grande, porque es evidente que el movimiento obrero se bate en retirada aquí y en todas partes, ¿no? Y que, en último extremo, en el caso asturiano, los últimos 30 años, por lo menos, son años de desmantelamiento industrial y de pérdida de fuerza. Y de derrotas más o menos pactadas o más o menos controladas, y a veces no. A veces derrotas palmarias sin paliativos. Los paliativos fundamentales fueron las coberturas sociales de los sectores que tenían capacidad de reivindicación, es decir, que cuando se reconvirtió a los siderúrgicos, se reconvirtió a los trabajadores de astilleros, o no digamos, se reconvirtió a los mineros, se hizo con aportaciones cuantiosas de recursos, de dinero, y se compró paz social a cambio de prejubilaciones que en términos relativos eran generosas. Es decir, que si uno mira cómo se resolvió esto en otros países o cómo se resolvió esto en nuestro propio lugar, en otros sectores sin capacidad reivindicativa, pues es evidente que salieron mucho mejor parados. que dio lugar, digamos, a un mecanismo de solidaridad intergeneracional, que es que los hijos de los prejubilados pudieron ir a la universidad o se pudieron formar o no cayeron en la marginalidad y no se convirtieron en digamos, carne de cañón de las cárceles y la droga a gran escala. No es que esto no haya pasado, pero no. Es decir, no llegaron al nivel de degradación que uno puede constatar que se dio en la reconversión con el modelo thatcherista en el caso británico, ¿no? O en los Estados Unidos, donde ni se contempla esto de las coberturas sociales. Esto, digamos, sería la pequeña victoria dentro de la gran derrota. La gran derrota es que cierran las minas, que se reduce el tamaño de la siderurgia, que cierran los astilleros, que cierra gran parte de la industria y que entra en una crisis, en una especie de agonía lenta y anestesiada, pero agonía, todo un modelo productivo y un modelo social y una hegemonía cultural del movimiento obrero que había tenido en distintos momentos. Todo esto, digamos, con una digestión complicada. Complicada porque, obviamente, la propia actuación de los sindicatos es controvertida. Y complicada porque yo creo que además los sindicatos asumen ahí responsabilidades que están por encima de tanto de lo que es propio de los sindicatos como de sus capacidades, ¿no? Y esto igual no soy políticamente muy correcto, pero dentro de que los hechos demuestran que fue bastante desastroso, la participación de los sindicatos en la gestión de los fondos mineros no deja de ser una demostración de que los sindicatos están cubriendo un vacío que otros no son capaces de rellenar. Es decir, eso nunca debería haber sido así. Es decir, los sindicatos mineros no deberían de haber, digamos, tenido el papel que tuvieron en la gestión de recursos públicos muy cuantiosos que tienen como propósito la reindustrialización o la regeneración económica o la atención a las necesidades sociales de todo un territorio, que eran las cuencas mineras y en gran medida era Asturias. Eso excede la capacidad de un sindicato, de una federación de industria, de un sindicato que está para representar los intereses de sus afiliados en la minería. Si los sindicatos tenían que tener un papel ahí, eso hubiera debido ser cuestión, por lo menos, de las uniones regionales. Y es dudoso que los sindicatos tengan que tener un papel hasta el punto que lo tuvieron. Ahora bien, lo tuvieron porque eran las organizaciones más fuertes. Y porque en último extremo estaban supliendo la debilidad de otras organizaciones que no eran capaces de jugar su papel. Y me estoy refiriendo a los partidos, me estoy refiriendo al propio gobierno autonómico, a los distintos gobiernos autonómicos, y me estoy refiriendo al empresariado asturiano que brilla por su ausencia. Entonces, donde no hay otras organizaciones capaces de jugar su papel, los sindicatos acaban teniendo un papel sobredimensionado que generó muchos vicios y algunas calamidades notorias, ¿no? Y un fenómeno de corrupción que ahora, digamos, es ya innegable, pero que durante mucho tiempo fue un rum-rum del que todos oímos hablar y del que todos conocimos alguna manifestación. En otro terreno, sobre lo que me preguntas, ¿qué queda? Queda, digamos, una especie de mitología, ¿no? Queda una leyenda o un mito sobre lo que fuimos, que es todavía un ingrediente importante de identidad, por lo menos para algunos sectores. No tengo claro hasta qué punto eso es, digamos, un patrimonio común, pero es evidente que los sectores más inquietos, los sectores más disconformes con el estado de cosas, los más creativos también, es decir, estoy pensando en los sectores que militan política o socialmente, los que están en los movimientos sociales o los que están en la militancia política, y estoy pensando también en los sectores que simplemente están en el ámbito de la creación cultural, ¿no? Especialmente los jóvenes que están haciendo música o están creando arte callejero en los grafiteros o están trabajando en o que están escribiendo, ¿no? Se están dedicando a la literatura. Ahí hay una presencia muy evidente de la memoria obrera. Y yo creo que es muy fuerte y que es una presencia identitaria que revela que hay una conexión con lo que fuimos, ¿no? Y una memoria viva a ese respecto que se está reelaborando, claro, porque, es decir, estos jóvenes que ahora cantan o escriben o pintan o simplemente construyen relatos más o menos míticos sobre la lucha obrera o sobre la revolución del 34 o sobre la resistencia antifranquista, tiene una memoria que es una memoria transmitida, no es una memoria vivida. Y además ellos están viviendo en un contexto en el que difícilmente puedes reconstruir esos esquemas para solucionar tus problemas prácticos. Ahora es muy complicado organizarse sindicalmente si trabajas en el Corte Inglés, si eres mensajero, si trabajas en un burger o en hostelería, por decir, o en el Alimerca, por decir una de las mayores empresas de Asturias. Si voy a decir la mayor, supongo que Arcelor sigue siendo mayor, pero Alimerca es una empresa mucho más grande ya que UNOSA, y que ya hay más trabajadores en Alimerca que en toda la minería asturiana. Ahora, puedes cultivar muchas leyendas sobre el movimiento obrero asturiano si eres trabajador de Alimerca, pero difícilmente puedes hacer acción sindical en Alimerca sin que te cueste el despido inmediato. Es un contexto de precariedad en el que, digamos, ese pasado obrero funciona como una especie de sombra alargada que a veces es motivo de un complejo de inferioridad, ¿no? Una sensación de no estamos a la altura, ¿no? Es un no estar a la altura porque las condiciones objetivas se transformaron, ¿no? Porque, digamos, lo que fue un suelo sólido en tiempos de un trabajo estable y sectores productivos donde los trabajadores tenían condiciones homogéneas y capacidad de reivindicación, pues eso, es decir, sufrió un terremoto tal que se movió el suelo debajo de los pies. Y lo que hay ahora es esta sociedad líquida, precaria e inestable en la que es muy difícil organizarse colectivamente conforme a los modelos tradicionales. Supongo que se está buscando la manera. Queda, digamos, alguna capacidad de resistencia todavía que sí, digamos, es heredada de los viejos esquemas, ¿no? Queda un cierto saber hacer en la movilización que se expresaría, por ejemplo, en estos últimos años en la Asamblea de Trabajadores de Empresas en Crisis, ¿no? La Asamblea de Trabajadores en Lucha, es decir, una serie de empresas que se vieron en puertas del cierre o de reducciones de plantilla y que fueron capaces de coordinarse entre sí, de hacer movilizaciones a veces con cierta eficacia y a veces con éxito, ¿no? El caso de la Monroe en Gijón, de Tenneco, sería el éxito más resonante, pero no sería el único de empresas que consiguieron movilizarse con cierta fortuna en ese contexto y que en buena medida son depositarias de una experiencia o de una tradición, porque difícilmente uno se puede imaginar que esto hubiera surgido de la nada, ¿no? Surge de que ahí hay gente que aporta experiencia sindical, cierta madurez y cierta capacidad de análisis, e incluso hay... Se enlaza directamente, ¿no? Incluso hay una organización sindical que de alguna manera da un soporte organizativo y jurídico también estable a eso. Y en otros sitios eso no existe, ¿no? Es decir, esto, digamos, es una herencia que todavía está operativa y todavía consigue alguna eficacia a ese respecto. Y no sé qué más nos queda, aparte de mucho trabajo de los historiadores. Yo no tengo nada más. Muy bien. Pues nada, gracias. Tan oscura como la mina, tan clara como el agua, una lucha sin tregua, un futuro que se quiebra, hemisferio norte, latitud 43.55, longitud menos 6.0, 3.333, ahí estamos, eso ya. De la mañana son de una vieja canción sin drama, son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama, juventud ahogada, la prejubilación ahorcada. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí la entrevista con Rubén Vega, al cual seguramente le daremos la chapa en el futuro, esperando que os haya gustado. Vamos a despedir ya esta misión de Anábasis, ir por concluir musicalmente con un poco de contrapunto a tanto Nuberu y tanta hostia. Vamos a dejaros con esta canción que cayó como una bomba ya por el año 2003, luego esta nueva versión de 2004, la situación ha empeorado bastante desde aquellos años, pero bueno, ahí queda. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Salud, hasta la próxima. Asturias.